sobre la hora. Sobre la hora. Entrevistas para el mate de los sábados. Por Radio Splendid. AM 990. Lo comentábamos más temprano, se está realizando en este momento el encuentro de organizaciones de trabajadores convocado por Unidad Popular y tenemos en comunicación a Daniel Jora Juría. Buenos días. Buenos días, un gusto, un saludo a la audiencia. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, estábamos interesados en saber en qué consiste este encuentro para compartir con la audiencia. Bueno, en realidad el encuentro empieza a las 14 horas. Lo hacemos en la Unión Solidaria de Trabajadores en Villa Domínico. Y allí, desde nosotros, desde los trabajadores, desde todas las agrupaciones, hicimos una convocatoria con el objeto de impulsar desde los trabajadores iniciativas políticas en un año electoral, a la luz de la gravedad de la situación que estamos sufriendo, de las políticas y de las contradicciones de un sistema electoral que no nos da resultado y que, así como alguna vez en el campo sindical tiramos unos cuantos escenarios desde la CTA democratizando el movimiento obrero, lo necesitamos también desde la política partidaria y electoral. Daniel, te saluda Federico Chichele. Buenos días, ¿cómo estás? Hola Federico, ¿cómo estás? Bueno, recordemos que lo presentamos a media. Daniel Jora Juría es el secretario gremial de la CTA Autónoma. Ya estamos casi en tiempos electorales, Daniel, y por eso quizás este encuentro de agrupaciones, de trabajadores, no es un dato menor. Digamos, es una nueva alternativa, es una nueva propuesta que se empiezan a ofrecer a la comunidad sobre todos los todas las políticas que vienen llevando adelante los diferentes gobiernos, ya sea el peronismo cuando fue gobierno, ahora con el macrismo, se necesita acercarse más a los trabajadores, a la cuestión más popular, ¿no es cierto? Sin lugar a duda, hemos estado entrampados en una década ganada que nos dejó mucha pobreza, que nos dejó un país muy precario, con muchas desigualdades, y un gobierno que nos está atacando de una forma inusitada realmente, con un ataque sistemático a los trabajadores. Estamos ante una verdadera revolución antiobrera de parte del gobierno actual y necesitamos desde los trabajadores recuperar toda la fuerza, liberar nuestras fuerzas, y en ese sentido tenemos las mejores propuestas porque tenemos los hombres más coherentes, los hombres que ya han dado prueba de dignidad y de defensa de nuestra clase. No podemos aceptar cuestiones como que la pobreza se convierta en un negocio de la política o los pobres. Nosotros no podemos consentir las desigualdades actuales que ningún gobierno ha pasado. Nosotros no podemos seguir o consentir que se van reciclando los distintos funcionarios o los distintos candidatos políticos y el poder sigue intacto. Algo está fallando. Y así como alguna vez intentamos liberar la fuerza de la clase trabajadora para enfrentar al capital, hoy lo tenemos que hacer desde la política electoral. Daniel, la semana pasada hubo un encuentro muy importante en la CTA Autónoma con diferentes organizaciones del sector privado. Contanos bien de qué se trató y cómo se ha avanzado en ese tema. Bueno, realmente fue una convocatoria desde la CTA Autónoma, con la sede en la calle Perón, y donde inmediatamente, en menos de una semana, tuvimos la respuesta y la presencia de más de 50 gremios sindicales de todo el país, Seguramente también potenciado esa necesidad de encontrarnos para poner iniciativas y profundizar las luchas y la unidad de la clase trabajadora ante las políticas de este gobierno contra los trabajadores, que restringe la huelga, que quiere flexibilizar la legislación, los convenios colectivos, que quiere cambiar las reglas de juego para muchos años, que reprime la protesta social, como lo hemos visto, que ataca a los sindicatos y a los dirigentes, que intenta romper las huelgas, que viola las paritarias. Y entonces también nos permite ese debate recuperar la fuerza para interpelar a la política en un año electoral y poder salir con nuestros mejores candidatos. Y en ese sentido tenemos que apelar a los hombres más íntegros, a los que han dado pruebas, y los trabajadores queremos liberar nuestra fuerza y tener libertad y democracia sindical, si queremos terminar con el negocio de las muertes en el trabajo e ir a la prevención de la salud, si queremos terminar con la violencia de género, si queremos en serio ir por el 82% móvil para los trabajadores pasivos, sobre todo eso, este compañero a quien debemos impulsar en la provincia de Buenos Aires como Víctor de Genaro ha dado pruebas y ha presentado las propuestas, es decir, para nosotros sería la gran alternativa. Daniel, hablaba recién, comentaban de este encuentro con los sectores privados, que muchos participaron del paro, jefes, patrones, digamos, de pymes, de eso, que decidieron tener un día la persiana cerrada a pérdida, ¿no? Otro sector también con el que, y históricamente desde la CTA, digamos que ahora la CGT se está enterando que no todos los trabajadores necesariamente están en blanco y no todos los trabajadores necesariamente están en actividad. ¿Cómo se confluye para la construcción de este espacio político-electoral? ¿Cómo se articulan espacios tan distintos, pero que bueno, pueden llegar a tener elementos en común, ya que todos estuvieron convocando y adhiriendo de alguna manera al paro del jueves? Bueno, de alguna manera, lo decía recién, nosotros no consentimos desigualdades, no lo hemos hecho nunca desde la central, y partimos de las bases que todos somos trabajadores y todos tenemos derechos, que no existe, que no aceptamos estos términos de la economía informal, como que es el trabajador el informal y la propia economía popular, que es una degradación para los trabajadores y para su desarrollo. La central en ese sentido no ha aceptado esto, propone desde los derechos igualdad para todos. Por eso la pelea tiene que estar por cambiar estas políticas de apertura de las importaciones, que es lo que está destruyendo justamente el trabajo argentino, está destruyendo la pymes. Es allí, con esa apertura, donde ingresan las cadenas de suministro de las grandes transnacionales, que son las que verdaderamente hoy gobiernan la Argentina y son las que están imponiendo las condiciones. Es decir, estaba en el ADN de la propia central contemplar toda esta situación. Por eso cada vez la demanda que nos llega es cada vez más grande, por eso estamos creciendo en organización cada vez más fuerte, porque los trabajadores no encuentran respuesta en organizaciones que ya han claudicado, que se pasaron un año negociando mientras por abajo se caían 400.000 puestos de trabajo, que brindaban en Olivos en diciembre por el aumento del mínimo no imponible del 23% y la inflación había llegado al 40%. Es decir, me parece que todo eso, entre otras cosas, y las luchas de muchas de nuestras organizaciones y de otras organizaciones hermanas, es que hizo volar aquel palco del 7 de marzo, como tenemos que hacer de alguna manera volar los escenarios de la política tradicional, que nos acorralan los partidos tradicionales, que hace ver como que es por allí, no hay otra alternativa, y la verdad que esa partidos tradicionales se han reciclado, no nos han resuelto nada y nosotros debemos profundizar desde los trabajadores propuestas concretas en un año electoral. Daniel Jora Juría, secretario gremial de la CTA Autónoma, te agradecemos un montón la comunicación en esta mañana acá para Sobre la Hora Radio Splendid. Y repetimos, está, no se está desarrollando ahora, sino que comenzará a las 14 allí en el predio de la UST, Unión Solidaria de Trabajadores, en Wilde, este encuentro de organizaciones de trabajadores de Unidad Popular. Te agradecemos un montón. Muchas gracias y los esperamos a todos. Gracias. Buen día. Conversas en Sobre la Hora. Sobre la Hora. Construyendo al aire una mañana distinta. Gente que estuvo llamando al 4010-8218. 8010-8218, muy bien. Lo estoy viendo a Ramiro Lorenzo tomando mate solo, ¿viste? Si pueden traer uno para acá. Ah, estaría buenísimo. Roberto de Lomas del Millón llamó tempranito y dijo que el paro fue tarde, llegamos a la fiesta y ya no había nada, ni morfi, ni escabio, ni nada, solo el detergente para lavar los platos. En cuanto a las inundaciones, dice que todas las obras hídricas de Uruguay, Brasil, Paraguay y Argentina es el daño ecológico más grande del planeta. Gracias, Roberto, por estar siempre del otro lado. Virginia de Capital, no nos olvidemos que la soja transgénica fue aprobada durante el gobierno de Menem por Felipe Solá y ningún gobierno posterior, incluyendo el Kirchner, hizo nada para frenar su avance. No, Virginia, diríamos que hasta todo lo contrario. Rolando de Temperley. Seguía Virginia diciendo que los tareferos son un ejemplo de esclavitud del siglo XXI. Uno de los responsables de esta situación es el Momo Venegas de la UATRE. Otro es Ramón Puerta, amigo y funcionario de Macri. Bueno, lo de los tareferos acá lo hemos sacado en unas cuantas oportunidades. La verdad es de los tantos, no sé si es el único ejemplo, pero es de los que trabajan en los ingenios también en situaciones Venegas debe ser el tipo que tiene el que representa a los trabajadores más postergados, más en situación digamos donde la informalidad es más grande todo y bueno. Uno no entiende a veces cuando lo ve festejando puede imaginarse que festeja él. Los que no tienen para festejar por ahí son sus representados. Rolando de Temperley dice que hay una cuestión que se antepone al deporte, que es el negocio o el negociado del fútbol. La plata que falta en la AFA, alguien se la llevó y está dando vueltas por la calle. Es una estafa moral y no se la llevaron los jugadores. Algunas de las personas que nos estuvieron llamando en la mañana al 4010-8218. Vamos a escuchar un poco de música y volvemos con más Sobre la Hora.